Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes, Yupay Chaini. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Hoy quiero iniciar rindiendo un homenaje póstumo a una verdadera Sinchi Warmi, a una mujer guerrera de esta patria grande, la profesora Marta Haneker, activista chilena internacionalista, solidaria, comprometida, que partió físicamente la semana pasada, justamente el sábado, a sus 82 años de edad. Una periodista formidable, investigadora, mujer de mérito extraordinario, que puso en palabras fáciles los conceptos y valores del materialismo dialéctico. Excelente ser humano y pedagoga de la economía política para el entendimiento universal. Referente e ineludible en investigación sobre la izquierda latinoamericana, son muchos los que se formaron políticamente con sus obras, su libro, Conceptos Elementales del Materialismo Histórico, escrito en 1969 y que ya superó las 70 ediciones, ha formado parte de la formación de los militantes de los partidos de izquierda. Marta Haneker se nutrió de los testimonios y experiencias de los dirigentes políticos latinoamericanos que formaron parte de los artículos y textos que son hoy material de estudios en múltiples universidades del mundo. Entre esas experiencias se encuentra la de Venezuela, ya que fue asesora del expresidente Hugo Chávez y del Ministerio del Poder Popular, donde formó parte del equipo de dirección del Centro Internacional Miranda en Caracas. Durante su estancia en el país suramericano, pudo analizar el florecimiento de las luchas populares en América Latina. Marta Haneker demostró que el socialismo no es un proyecto pensable sin la lucha y que no puede hacérselo desde arriba, ya que debe ser el producto de las luchas del movimiento de los pueblos y las clases dominadas. Tuvimos la oportunidad y el privilegio el año 2016, la Corporación Procultur, la Fundación Serinume, de poder compartir y nutrirnos de su conocimiento en el encuentro académico organizado por la Embajada de la República Bolivariana en el Ecuador en ese año. Justamente se le otorgó el reconocimiento Quilago Mujer Solar por parte de Procultur y el bastón espiritual elaborado por esos hombres y mujeres de saberes de la mitad del mundo de Serinume. Honor y gloria, hermana Marta Haneker. En la emisión del programa de esta tarde seguiremos encontrándonos con nuestra memoria histórica, con nuestro patrimonio e identidad. Hoy conoceremos un poco más sobre el sentido de las festividades de la cosecha en estos tiempos de solsticio, Hatunpunya, el día grande, el 21 de junio, relacionado al calendario agrícola de nuestras culturas originarias. También hablaremos del ayahuasca, biopiratería y atentados al patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. A propósito de la denuncia presentada por la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur, Resiniatur y la Comuna de Cochasquí. Doy la más cordial bienvenida a Juan Acosta Salazar, Él es magíster en gestión patrimonial, antropólogo e investigador y también director de proyectos de la Corporación Procultur y parte de este programa. Bienvenido y muchas gracias por tu presencia, querido Juan Acosta. Bienvenido, saludemos por el momento. Gracias y un saludo a la audiencia de Radio Pública de Casa de la Cultura. Es un placer estar acá nuevamente para conversar sobre temas que atañen a la cultura y sus diversas políticas que giran alrededor de nuestra memoria y el patrimonio cultural inmaterial. Muchísimas gracias, mi querido Juan. Bueno, vamos a iniciar justamente. A Martha Haneker se le dio este reconocimiento en el 2016, como les mencionaba, sobre el reconocimiento que da la Corporación Procultur a personalidades, a seres, a portadores del patrimonio que contribuyen justamente a esa memoria histórica, a que no se la pierda, pero que también se forme a la gente con esa convicción de dónde somos y a dónde pretendemos ir sin perder esa memoria, que es parte de lo que nos representa y nos da identidad como pueblos milenarios. Y justamente le dimos este homenaje, la Aquilago Mujer Solar, y vamos a iniciar con ella, justamente mencionando, describiendo a la gran mama Aquilago, mujer jaguar, mujer solar, regente de las pirámides de Cochasquín. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Usted síganos a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/yumac.ortiz, si estás conectado, me puedes escuchar y ver al mismo tiempo, la www.radiocce.com, y también conéctate desde tu tablet o teléfono inteligente, justamente bájate la aplicación Play Store y escribes todo con mayúscula Radio CCHD y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Saludamos al Pancho Viracocha como todas las semanas en la parte técnica y de control, parte de la producción de este programa. Muchísimas gracias desde ya a toda esa gente que se comienza a conectar, a unirse al programa. Muchísimas gracias a Kenia Echemendia Martínez y a Patricio Orlando. Muchísimas gracias a Kenia desde la Amazonía Ecuatoriana, al Alfredo Terán Gijón, a Miguel Vázquez, a Wilmer Mendoza, Jayaya Bolivia, justamente el 21 de este mes para el pueblo boliviano es el inicio del año andino amazónico aymara del pueblo boliviano. Jayaya, ellos justamente festejan cuando da el sol los primeros rayos del día, así del sol que alumbra y sale. A Jorge Cano, muchísimas gracias a Jorge Cano de la Embajada de la República de Cuba acá en el Ecuador. Justamente vamos a ver si hacemos una conexión más adelante vía telefónica para ver cómo se está dando la entrega de una carta a la embajador de Estados Unidos acá en el Ecuador por parte de la coordinadora de solidaridad con Cuba, justamente, y de algunos movimientos sociales repudiando la aplicación de del capítulo 3 de la ley Halliburton contra la mayor de las Antillas. Toda nuestra solidaridad, por supuesto, al pueblo heroico cubano. Wilber Mendoza, saludos Yumac, saludos Juan Acosta. Gracias, Gabriela Parra, muchísimas gracias. Oscar Velázquez, un abrazo, hermano, muchísimas gracias por estar conectado. A Fabricio Raúl Terán, Jorge Cano dice un abrazo, Yumac, de igual manera. A Carlos Anací, Oscar Velázquez dice, hola Yumac, un saludo, querida amiga. Y de igual manera, a toda esa gente, muchísimas gracias que se están conectando a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/yumac.ortiz. Bueno, vamos a iniciar con memoria oral, como les había dicho. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Iniciamos con la programación. Bienvenidos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. Aquilago, mujer solar, mujer jaguar, lleva el nombre de una guerrera y líder caranqui, perteneciente a una cultura precolombina que desarrolló una ciencia y tecnología andinas, capaz de interpretar el mensaje de las estrellas.

saludo de Año Nuevo para los hermanos migrantes. Para el hermano migrante, en cualquier país del mundo, con sentimiento profundo, vaya un abrazo distante. La bandera rutilante de nuestro bello Ecuador, nuestro lindo tricolor, la mama yata te espera, porque es la madre adorada, ella guarda tu llegada y a veces se desespera. Allá en la tierra extranjera, en tu destino escogido, lograrás tu cometido de dignidad y progreso, y verás que a tu regreso siempre serás bienvenido. Bueno, un abrazo de Año Nuevo para todos los oyentes de este lindo programa de Yumac Ortiz, Trazos de Nuestra Identidad. Pepe Regato. Yo soy Luis Alberto Ruiz Saavedra, cubano de Cuba. Gracias, Yumac, este hermoso programa Trazos de Identidad. Es lo que nos une, más que reunirnos, la identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Muchísimas gracias al maestro Ortega Mayla por estarnos escuchando. De igual manera a Sandy Soria, justamente directora del ballet Sumac, folclórico Sumac. Bienvenida, muchísimas gracias a toda esa gente que genera cultura y cree en su país y construye día a día lazos de identidad y de integración entre ecuatorianos y pueblos hermanos. Bueno, también quiero mencionar, antes de reiterarle la bienvenida a Juan Acosta, director de proyectos de la Corporación Procultur, quiero recordar, hoy día es el Día Mundial del Refugiado, de los refugiados. Realmente tenemos que ser muy solidarios y entender que las personas que van, salen de sus países de origen, salen no es porque quieren, sino porque de alguna manera sus vidas corren peligro por las guerras, por las violaciones a los derechos humanos en sus países de origen, y tienen que emigrar de la noche a la mañana, a veces con lo que está puesto, y dejar atrás su pueblo, su patria, pero sobre todo también a su gente, a su familia, y muchas veces a sus hijos, a sus padres, o también dejar a sus muertos. Se dice en la ACNUR que, dentro de las estadísticas, que hay en movilidad humana que van saliendo de sus países de orígenes en el mundo, sobrepasan los 70 millones de seres humanos. Y de esos 70 millones de seres humanos, queridos amigos y amigas, el 99% son niños, jóvenes y mujeres. Y de alguna manera tienen que empezar de nuevo. Y tengo que destacar que en el Ecuador yo creo que se le ha dado mucha apertura y esa solidaridad enorme como pueblo ecuatoriano. Desde la época, desde el 2004, cuando empezó esta estampida de seres humanos, de nuestros hermanos colombianos huyendo de la violencia y de la guerra en su país. Y aquí están, pero también se debe, y también en la actualidad, de otros países del mundo. Pero que de alguna manera tengamos conciencia que hay que tenderles la mano, y que los refugiados y las personas que migran como refugiados y piden asilo a un país determinado, también aportan al desarrollo productivo y cultural de donde se encuentren. Toda nuestra solidaridad y apertura a los hermanos y seres humanos que tienen que huir de sus países de origen. Hoy es el Día Mundial del Refugiado. Bueno, mi querido Juan Acosta, reiterándote la bienvenida, muchísimas gracias. el tema que nos atañe esta tarde, como lo había mencionado, la celebración y sobre todo la importancia dentro para nuestros pueblos y nacionalidades y pueblos originarios del Ecuador, qué significado tiene el Hatun Punya, mi querido Juan Acosta, porque también, bueno, dice la gente, el Inti Raymi, o la fiesta de la cosecha, o San Pedro, que hay un sincretismo cultural ya, por ende, en esas festividades que se han ido de alguna manera sobreponiendo, pero que guardan ese sentido de pertenencia y esa relación con la madre naturaleza. Así es, Yumay, más claro no podía estar. Nuestras culturas precolombinas fueron eminentemente pueblos agrícolas y sus festividades mágico-religiosas estaban vinculadas a los ciclos del calendario agrícola, ciclos que muchas veces coincidían con lo que puede ser solsticios y equinoccios, ¿no? También no hay que desmerecer que de alguna manera en este momento, como tú dices, hay un sinnúmero de nombres, pero es la misma fiesta. Hay una sobreposición cultural, en la época de la colonia, durante la extirpación de idolatrías, se trató de anular la memoria de estos pueblos indígenas y suspenderles en estas creencias, ¿no? Yo creo que es importante retomar desde lo que es una investigación de la memoria oral, de cómo se ha transmitido, porque es una forma de resistencia mantener esta cultura. Entonces, todos esos nombres que tú enumeras es real. Acá, por ejemplo, el padre Juan de Velasco decía que en estas fechas se celebraba el quitua, ¿no? Con K y con W, quitua. ¿Qué significa eso? Era una fiesta al sol, al resplandor solar, a la verdadera riqueza de la mitad del mundo, que es este sol, este estar posicionados justo, ¿no es cierto?, en el centro del planeta y tener una primordial importancia en observación astronómica, ¿no? Predecir con exactitud muchas veces lo que son situaciones que pueden afectar a estos ciclos agrícolas que tenían. Y es así que tenemos en este orden, ¿no? El quitua, que es la fiesta quitucara, ¿no? Tenemos lo que después podría ser el Hatun Punya, de las culturas quichuas de acá, el día grande, porque el día en solsticio es más largo que la noche, ¿no? Y a todas esas observaciones las tenían hecho. Las culturas andinas precolombinas tenían una gran preparación dentro de lo que es su ciencia y tecnología. Subsistían de eso. Si se equivocaban, si no predecían o si no sembraban en la época correcta, morían de hambre. Así de sencillo. No es una época de modernidad que tú sales a la esquina, a un supermercado y consigues todo. Acá, lo que tú sembrabas, cosechabas. Y es por eso que en estas fechas es el agradecimiento a esa cosecha. ¿Y quién logró que esa cosecha madure, prospere, los alimente? El sol, conjuntamente con la madre tierra, conjuntamente con la lluvia. Todos estos elementos considerados y revestidos de caracteres mágicos, ¿no? Se les consideraba deidades y se les rendía ese culto. Entonces, después del Hatun Punya, yo diría, el Inti Raymi ya es una sobreposición cultural incásica sobre las culturas nativas del Ecuador originarias, que se ha ido asimilando a partir de hace unos 30 años acá, más por marketing turístico, ¿no? Y folclorizando. Folclorizando. Entonces, aquí hay que ser serios. En todas las comunidades se mantiene, por ejemplo, quiero hacer alusión a la zona de influencia de nuestro trabajo en Pedro Moncayo, en que a partir de varias experiencias de recopilación etnográfica, de puesta en valor social del patrimonio cultural inmaterial, se logró en el 2016, que se declare, que exista la declaratoria de parte de las autoridades del Ministerio de Cultura, Patrimonio Cultural Inmaterial, las fiestas de la cosecha, que son las fiestas con la sobreposición cultural religiosa de San Pedro, fiestas del sol. Y yo acá un poco sí quiero insistir en que cada comunidad, cada grupo cultural, cada pueblo y nacionalidad del Ecuador tiene una manera de festejarlo, tiene una manera de acercarse a él, y se ha ido recuperando en Cochasquí, tú mejor que nadie lo sabes, este trabajo, este proceso de rescatar estas festividades con seriedad, ¿no? No folclorizando, invitando a los representantes, a los líderes de estos pueblos y nacionalidades, considerados yachas, taitas y mamas, para que propicien estos encuentros en los que se genera este agradecimiento en un ritual a la Pachamama y se celebra con la gente que va con una gran pambamesa, ¿no? Entonces, históricamente está recopilado que no solo era el 21, era un mes antes, un mes después de esta fecha, se seguía celebrando. Se daba gracias, ¿no es cierto?, por el alimento que nos brindaba la Pachamama. Entonces yo creo primordial que en estas festividades se analice también a los personajes de estas festividades, que son varios, ¿no? Entonces en la Sierra Centro Norte tenemos el característico Ayahuma, tenemos los grupos de músicos, ya sea pingulleros, flauteros, tamborileros, tenemos a las chinacas, a los aruchicos, tenemos un sinnúmero de personajes que van celebrando a la vida desde su ancestral memoria, que es eso lo que hay que rescatar y poner en valor. Entonces hay personajes acá de estas festividades que están en verdadero riesgo, y es ahí que entra una intervención técnica para hacer un inventario, un registro, y los planes de salvaguardia de esas posibilidades de pérdida, daño, perjuicio a ese patrimonio cultural inmaterial tan valioso que tenemos, patrimonio cultural milenario, que tiene que ser puesto en valor y de acuerdo a las leyes, a la ley de cultura y todo, y normativas emanadas acerca de eso, proteger, difundir apropiadamente, ¿no es cierto? Y en este caso también, como te digo, realizar estas investigaciones. En el 2010 ganamos fondos concursables como Procultur para hacer la investigación e inventario del patrimonio cultural Quitucara. Y a partir de ese proceso de investigaciones se ha venido gestando ya desde las propias comunidades una apropiación de su patrimonio. ¿Qué es lo que se debe hacer? Las comunidades anfitrionas de sitios cercanos a un patrimonio cultural material, en este caso Cochasquí, que es un patrimonio cultural arqueológico, tienen que ser gestionados por las comunidades nativas, ¿no? Se les llama poblaciones locales, organizadas. Ha habido un largo proceso de capacitación de nuestra parte y de otros organismos a estas comunas, a estas poblaciones, y son ellas las que en un momento dado, una vez formadas como guardianes de su patrimonio cultural, como promotores, como difusores del mismo, el siguiente paso es que lo administren, que lo gestionen positivamente, ¿no? Porque hay manejos y manejos. Hay situaciones que por folclorizar y poner al servicio turístico estas manifestaciones se desvirtúan, se prostituyen. Y realmente nosotros no queremos hacer el juego a un turismo nocivo que va en búsqueda de alguna forma de situaciones pintorescas y folclóricas, pero no de una memoria y de una identidad intercultural que es la que actualmente posee el Ecuador. Así es, mi querido Juan Acosta, y tomar en cuenta que también todas estas manifestaciones son parte de nuestra identidad y que hay que respetarlas, y son esos herederos y las comunidades que tienen que gestionar su desarrollo a través de sus raíces y su acervo cultural, sin folclorizar, sin extorsionar, pero ese es el derecho que tienen como pueblos y nacionalidades y herederos de esa gran acervo cultural, como les decía. Bueno, vamos a hacer otro corte musical. Hubo un rato que se pasó algo la conexión con el Facebook, queridos amigos, mil disculpas, pero ya estamos directamente a través de la www.facebook.com/yumac.ortiz, www.radiocce.com. Bueno, vamos a irnos justamente con los duros de Tabacundo, la Pacha, que justamente es música de las fiestas de la cosecha, las fiestas del sol o las fiestas de San Pedro. Querecoyón, Toyorecoyón. ¡Una camoyo, toma! Saludos a todos y todas, mi nombre es Fernando Cabascango, soy el presidente del gobierno comunitario del pueblo Quitucara y quiero enviar un saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad y también a Yuma, un abrazo con todas las energías, que sigan adelante. Hola, soy Calea Rodríguez, presidente de la Academia de Cine de Ecuador. Mando un cariñoso y muy cálido saludo a Yumac y al programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, reiterando la bienvenida a toda la gente que se está uniendo y agradeciéndoles por su sintonía. Muchísimas gracias a toda esa gente de todo el mundo, de varios países de Latinoamérica y del Ecuador, por supuesto, de diferentes regiones que pues bueno, nos escuchan. Muchísimas gracias por ello. Bueno, estamos conversando con Juan Acosta, él es gestor patrimonial, es antropólogo, investigador y director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística, Procultur. Estábamos haciendo todo hablando sobre esta celebración del Hatun Punja el 21 de junio y todo ese sincretismo y todo lo que representa para nuestros pueblos originarios del Ecuador, porque en nuestro país es milenario, no tenemos, como siempre lo repito, 500 años de historia, va mucho más allá, donde nuestras culturas aportaron con tecnologías andinas y modos de producción, como lo dijo Juan Acosta. Nuestras culturas se desarrollan en base a la agricultura y eso les permitió tener primero un contacto directo, ver el comportamiento de la naturaleza, adaptarse a su medio, a su hábitat e ir generando modos de producción importante, el aporte, la producción de diferentes productos agrícolas y de variedades, más de 200 variedades o mucho más en el caso de la papa, el maíz y un sinnúmero de productos. Somos un pueblo milenariamente agrícola y a eso hay que apostarle, al desarrollo agrícola productivo de nuestro país, y que tenemos diversos pisos climáticos y estamos ubicados en la mitad del mundo, y eso hace que seamos especiales. Es cuando el día 21, en el Hatun Punja, en el día del sol recto, esa es nuestra energía. Bueno, también habíamos conversado y estaba diciendo que se atenta contra nuestro patrimonio o no hay un manejo a veces adecuado de ese patrimonio cultural, tanto material y como inmaterial. Yo mencionaba que vamos también a hablar sobre esta denuncia que realizaron la corporación conjuntamente con la Fundación Resignatur, que trabaja en la zona de Cochasquí, de la parroquia de Tocache, en el cantón Pedro Moncayo, y también la comuna de Cochasquí. ¿Qué denuncia realizaron, mi querido Juan? Y sobre todo, hablar del ayahuasca y la biopiratería. Mira, yo creo que aquí hay que comenzar primero por unos antecedentes, ¿no? Okay. El manejo dentro de las diversas culturas, un ejemplo, los shuaras, ¿no?, con su chamán o huichín, como ellos lo denominan, para la toma del natén o la ayahuasca, porque el nombre de la ayahuasca es quichua básicamente. Tiene varios nombres, yajé, natén, de acuerdo a las culturas que lo utilizan. Es totalmente lícito, es parte de su cosmovisión, es parte de su cultura, y lo hacen no en un afán ritualidad sagrada, de, ¿no? Exacto, no en un afán de droga, sino en un afán de encontrar lo que los shuaras llaman su arutam, su espíritu, identificarse con algo. Luego de esto, rara vez un shuara va a volver a ingerir ayahuasca, es o el natem, es el huichín o el chamán el que ingiere para ver qué daño tiene su paciente en este caso, por decirte, si ha sido apegado a la medicina, apegado a su medicina, a sus creencias mágicos religiosas, totalmente válido. Este momento, lamentablemente, se ha prostituido todo ese manejo. Existe una organización que se denomina Ayahuasca Internacional, liderada por un argentino que este rato creo que se nacionalizó español y vive en España, para que no rendir cuentas de la justicia acá, porque tiene una serie de demandas. Algún rato la justicia lo va a alcanzar por un daño terrible que está causando a este patrimonio cultural inmaterial de los saberes, ¿no?, dentro de este manejo, dentro de esta cosmovisión de lo que son las plantas sagradas para nuestros pueblos y nacionalidades. Bajo esta premisa, Ayahuasca Internacional ha atentado, queriendo patentar en el extranjero los ingredientes activos para que laboratorios norteamericanos sean los propietarios. ¿Qué quiere decir esto? Que se está extrayendo todos esos conocimientos a partir de este manejo de las plantas sagradas con otros fines. Fines netamente mercantilistas, comerciales, que bajo una publicidad engañosa atraen a sus ingenuas víctimas para en supuestos rituales inducirles al consumo. No se sabe si es que la dosis es la adecuada, cómo lo hicieron, si es que el sitio, simplemente como un turismo chamánico, en el cual la gente está, de alguna forma, corriendo serio riesgo en su salud física y mental, porque si esto no es manejado correctamente, claro, tú puedes causar daños irreversibles. Y ahora están mezclando entonces con lo holístico o estas terapias alternativas, el manejo de estas plantas consideradas sagradas, vuelvo, insisto, y que son parte de un patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Yo creo que es correcto en la actualidad que, de acuerdo a la ley de cultura, a las diversas instancias que controlan esto, hago un llamado al Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, que intervenga. ¿Han tenido respuesta? Aún no, ya van a ser 3 semanas, no hay respuesta. A veces se demoran. Ya alguna vez hicimos una denuncia sobre el daño del patrimonio cultural material arqueológico, que eso se puede restaurar. Pero cuando se causa un daño al patrimonio cultural inmaterial, que es la memoria de estos pueblos milenarios ancestrales, realmente se está destruyendo. Ya no hay forma de reconstituir, se está tergiversando todo eso. ¿En qué consistió la denuncia y contra quiénes fueron? Mira, básicamente, este momento eso está ya en manos de las autoridades correspondientes. Ellos deberán pronunciarse. En el complejo arqueológico de Cochasquí, adyacente, hay una zona de camping que depende de todo este manejo de esta administración, en el cual se ha permitido de alguna forma el uso de estos espacios para la ingesta inapropiada, violando todas las leyes de patrimonio cultural inmaterial, pero también las leyes del COIBI, del Código Orgánico Integral Penal, que penaliza un manejo de esa forma inadecuado, ¿no? Entonces, fue casualidad. Yo estuve en Cochasquí y me encontré con 2 personas que se me aproximaron a conversar. Eran venezolanos de un culto a María Leonza y que traían un hermano colombiano que era de miembro de alguna comunidad indígena para que haga el ritual de ayahuasca en Cochasquí. Cerraron el sitio de la zona turística para esto, ¿no es cierto? Lo realizaron sin el consentimiento de la comunidad. Porque en esto, la comunidad tiene una injerencia muy grande en esta zona. Claro, porque la gente se está preguntando, ¿qué tiene que ver la comunidad con el sitio patrimonial y sobre todo con el centro turístico, entre comillas, zona de camping que maneja el Consejo Provincial? Mira, y esta cadena es tan poderosa, esta cadena internacional, inmersa en lo que es la biopiratería, ¿no es cierto?, que realmente tiene demandas de muchísimos grupos étnicos a nivel latinoamericano por este manejo inadecuado. Y el respeto acá se está, al patrimonio de las culturas y nacionalidades. Acá se está abriendo todo un espectro de consumo en que mezclan. Indiscriminado, ¿no? Mezclan, dicen, no, ahora vamos a utilizar ayahuasca, San Pedro, un cóctel molotov de alucinógenos. Aparte cobran exageradas sumas. Entonces, a eso me voy, a eso me voy. Terrible, ¿no? Si tú vas, yo tuve la experiencia de convivir con una comunidad shuara, de realizar todo el proceso, ¿no es cierto?, para el ritual con el natem. A nivel de investigación antropológica, hace unos 30 años. De alguna manera, creo que eso a uno le marca para que se respeten esos espacios, esa idiosincrasia, esa mentalidad y esa pureza, porque el rato en que al huichín o al chamán shuara se le agradece de pronto con alimentos, no estaba mercantilizado lo como que está. Salga de tu corazón, ahora, ¿no? Ahora el precio documentado estaba desde los $170 hasta los $100, dependiendo qué cantidades, qué sustancias ibas a ingerir. Entonces realmente eso va en detrimento, porque Cochasquí, además de ser un sitio patrimonio cultural arqueológico del Ecuador, es un sitio que mantiene la memoria colectiva ancestral antes de los incas. Tú hablabas del Aquilago, qué importante esa regente, qué importante esa imagen de esta mujer líder, ¿no? Lideresa dentro de lo que se fue el accionar de su pueblo y resistencia ante el dominio incásico. Entonces es un sitio con mucho simbolismo, en que si tú empiezas a realizar actividades de este tipo, degeneras el entorno, ¿no? Y haces un daño terrible a lo que es esta memoria colectiva de los pueblos y nacionalidades relacionadas al manejo de estas plantas sagradas. Se está prostituyendo, y eso es un delito tipificado. Y nosotros hemos, en función de esto, de esta situación, hemos hecho una investigación en la web y vemos que cada vez los mismos que estuvieron en Cochasquí ahora están anunciando para esta semana en Tumbaco. Han bajado los precios, será que quieren otro taller de clientela, está a $50. Porque estaba como el... 170. Entonces, de alguna manera, hacer esto, bueno, si quieres hacerlo privadamente y utilizarlo como claro, droga, esto de cada persona. Pero es. Hacerlo en un espacio público, ay, eso es lo que nos damos, patrimonio es cultural, es un grave Juan. Atentado. Si no se actúa, se es cómplice de este delito. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se cree un precedente con la sensibilidad de la compañera prefecta Paola Pavón, que ponga casa adentro en orden. Así no se administra un sitio de estos, ¿no? Se está dejando en vergüenza, ¿no? Por un manejo que ha sido criticado a nivel internacional. 30 años, ¿no? Y entonces, ahora yo creo que es el momento en que en los diversos sitios que se está haciendo esto, se haga un seguimiento. Hay turistas que han muerto, han desaparecido por publicidades engañosas de este tipo, han tenido ingestas que han sido negativas y han fallecido. Entonces, la imagen asociada a un turismo, a un sitio específico como Cochasquí, vinculada a estos manejos, la degrada totalmente. Así, todo un trabajo antropológico, ¿no? Arqueológico, etnográfico, realizado por el equipo que formó Lenin Ortiz en su época y que nosotros lo continuamos, ¿no es cierto?, de la arqueología social, todo está siendo borrado. Aquí lo que interesa es el mero afán de lucro. Exacto, en ese sentido y obviamente un mal manejo de la administración. Ojo, y quiero recalcar, la gente privadamente que quiera ingerir como droga en nuestras plantas rituales y sagradas, ya es problema de cada uno y cada grupo crea en lo que quiera. Pero a lo que estamos hablando y lo que se refiere Juan Acosta es al atentado en esta folclorización y prostitución de estos rituales que son que para de nuestros pueblos originarios y de las nacionalidades, en este caso de la Amazonía ecuatoriana, ante un lugar patrimonial como son las pirámides de Cochasquí. A eso nos estamos refiriendo. Y también quiero que recalcar que se ha hecho justamente esta denuncia para hacer un llamado a nuestra querida hermana Paola Pavón. Y yo sé que ella, al conocer esta situación, va a tomar cartas en el asunto. Hay que estar realmente poco tiempo, pero de alguna manera sí tomar en cuenta estos avisos de los malos manejos de administraciones que llevan durante 30 años y que han causado de alguna manera una alteración al patrimonio o permitir que se haga este tipo de cosas o también permitir que existan estudios, que vengan personas del extranjero, que no tenemos ningún problema, hacer estudios y que esos estudios o sean mal hechos o que tengan una intervención ya en el sitio patrimonial por personas que no están capacitadas y que incluso no se deja las investigaciones de dicho. Ahí tienes toda la razón, además de estudios que son criticables de esta suposición neocolonialista que desvirtúan sobre todo el esfuerzo realizado por ecuatorianos desde hace muchísimos años. Antes que Max Uhle esté ahí, ya las pirámides, ya González Suárez habló de ellas, ya Juan de Velasco las había mencionado, que bueno, podemos decir, Juan de Velasco, mucha gente critica, dice que cuando escribió la historia del Ecuador fue en el exilio de los jesuitas en Italia y que la mitad es mentira y el resto no es cierto. Yo discrepo de eso porque hay, de alguna forma, cosas que él recabó y que mantuvo. Debió haber tenido una memoria hiedética para fotográfica para captar y transcribir esto. Luego Max Uhle, sí, en los años 30 viene acá y da unos detalles acerca del complejo arqueológico en esa época que era parte del sistema hacendatario feudalista, digamos así, que se vendían las haciendas con todo indios. Da una noción científica, yo tengo todos los estudios de que eso era inca y que encima había una sobreposición arquitectónica cara. Un error terrible. Luego continúan en los años mediados de los 60 la misión alemana con Udo Oberan, con Meyers, hacer los estudios y concluyen que las pirámides fueron hechas para que los indígenas, los indios, vayan a hacer sus libaciones y preparen sus comiditas en la cima y también como habitacionales, desvirtuando toda posibilidad de que sean utilizadas en una función de ciencia y tecnología, como son los aspectos de observación astronómica, de ritos de culto, posiblemente sus templos asociados a esto, porque sus dioses eran los fenómenos naturales y los astros, se conectaban un culto al aire libre, ¿no? Sus elementos. Entonces, realmente se ha venido abundando mucho en estas situaciones de malos manejos, que lo hemos criticado públicamente sin dirigir de pronto a la gente que, en este caso, por su ineficiencia y falta de conocimiento, ha dejado que esto suceda, que esto venga pasando y que sea un precedente para que los sitios arqueológicos, que son parte del patrimonio cultural y que pueden ser asociados al turismo, tengan un manejo que, en vez de ser positivo para las comunidades anfitrionas, a las poblaciones locales, sea terriblemente nocivo. ¿Por qué? Porque les va a perjudicar, ¿no? Entonces, por eso es que se necesita, de alguna forma, bajo las regulaciones que existen ahora dentro de la nueva ley de cultura, de las leyes también del Código Orgánico Integral Penal, que se ponga un alto a esto, ¿no? No por unos cuantos mercaderes dirigidos por un biopirata de nuestra ancestralidad, ¿no? Se permita esto, ¿no? Acá yo he trabajado con las fundaciones, organizaciones de pueblos y nacionalidades de taitas y mamas, que son los que representan a los que antropológicamente denominamos chamanes, que son los yachas o huichines, o diversos nombres que se les dan, ¿no es cierto? Y entre ellos, de alguna forma, hacen comparaciones de uso y de seriedad para descartar a quienes son estos charlatanes, a quienes son estos, de alguna forma se les denomina blacamanes, ¿no? Que tratan de engatusar a la gente con un discurso pseudo-ancestral, metiendo lo holístico, metiendo lo New Age. Es una confusión, un pandemonium, un cóctel mortal. Y mortal no solamente para la persona que va a esas situaciones, ¿no es cierto?, a esos rituales, sino para lo que es nuestra imagen a nivel nacional e internacional. Y aparte, ¿no?, que se cierre un lugar público y que se lo convierte en privado para hacer una actividad privada y que, y de todo lo que ha manifestado. Yo creo que ahora que la comunidad ha rechazado, porque no solo somos nosotros, antes nosotros éramos los que protestábamos por un daño cultural y material arqueológico en la zona, por una mala intervención, denuncias del INPC, pero ahora hay el respaldo indignado de los actores locales, de la comuna de Cochesquí, de organizaciones no gubernamentales que conocen este caso, que están en seguimiento. Entonces, perfecto, si ustedes quieren hacerlo violando la ley, incluso háganlo privadamente, no en un sitio que es patrimonio cultural del Ecuador, y arqueológico, y que además está inmersa toda esa memoria de nuestras culturas originarias. Es una falta de respeto a nuestra historia y a nuestra identidad. Así es, mi querido Juan, el tiempo ha volado. Muchísimas gracias a toda esa gente que se ha conectado a la tarde del día, de la tarde de hoy, acá al programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias, mi Tania Barahona, a la Paulina Burke, a Beatriz Borges, a Morena Luna. Muchísimas gracias a la Lisa Garvey, a toda esa gente que ha estado conectada. Muchas gracias, querido Dani, y que siempre tengamos un correcto pensar, sentir y actuar. Cayacama, nos vemos en una siguiente emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Chao, chao, Cayacama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24.